¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Fácil Rebelde? Hoy grabo en la calle, no estoy en el coche, no estoy en mi estudio de grabación, pero he querido grabar así porque si no, veo que no grabo. Y esta semana, tengo una semana donde además de tener trabajito, todos los días tengo actividades extraescolares. Lo primero que quería comentar es el tema de la minería. Empecé a minar datos con la aplicación NiceHash, que es un pool de minería, y después de 9-10 días minando he conseguido la fabulosa suma de 38 céntimos. No sé qué voy a hacer, estoy pensando en gastármela, pero la cabeza me da vueltas. Algunos me preguntáis, bueno, ¿y por qué has hecho eso? ¿No te compensa el desgaste de los equipos, el consumo eléctrico? Sí, tenéis razón todos. Pero quería probar, simplemente quería probar, ya lo he probado y damos por concluido el experimento. Lo segundo, estoy haciendo mucho streaming de vídeo en Facebook, Facebook Live, para temas de otros temas ajenos a Vidas en Red. Y estoy muy contento porque estamos haciendo algo casi profesional, bueno, profesional no, porque somos todos unos amateurs como la copa de un pino, pero los medios que tenemos son bastante decentes y estoy muy, muy contento. La cosa es que el otro día, haciendo un streaming en una zona, la cobertura 4G desmereció bastante lo que es la emisión en directo, ¿no? Entonces, se me ha olvidado leche, se me ha olvidado. Bueno, a ver si lo hago hoy. He estado buscando formas, pensando en formas de cómo poder mejorar el ancho de banda, ¿no? Estuve pensando en varias y al final la más económica, seguramente la más fiable, es coger el router de Amena, Amena en casa. ¿Os acordáis que Amena en casa tiene una tarifa? Una tarifa que ya, dadas las tarifas actuales, se ha quedado pequeña. Básicamente era un router y te daban 50 o 60 gigas, ¿no? Y pues ese router era un router wifi al que le podías meter una tarjeta SIM y tener conexión a internet inalámbrica o por cable. Bueno, pues mi idea es meterle la tarjeta SIM al router de Amena, que por lo que me ha dicho el señor Ángel, el señor vicepresidente de nuestra noble república de Vidas en Red, de la isla de Vidas en Red, pues está libre y así lo he confirmado. Pues estuve mirando en foros y por lo visto el router está libre. Que por cierto, ahora he mirado y el router de Amena ahora lo alquilan por 1 euro al día. Antes te lo vendían, lo cual está bien porque creo que eran 40 euros el router, lo que te pedían por el router. Que yo lo probé un mes y luego ya pues lo dejé. Anyway, voy a probar el router de Amena, que tiene varias antenitas. Pero es que yo además tengo otras antenas que le puedo acoplar y teóricamente mejoraría la ganancia, que es mi problema, ¿no? La recepción 4G en una zona donde, pues es que es donde necesito ancho de banda para mis actividades extracurriculares. Y eso queda pendiente de probar. O sea, ya os contaré cómo ha ido el experimento Amena, que tengo muchas ganas de probarlo. Sería, va a ser muy interesante. Tengo una tarjeta. Vodafone me ha hecho una cosa rara. Y es que después de todo lo que pasó, pues yo les insistí a estos amigos. Porque Vodafone por Twitter, por cierto, funciona muy bien, ¿eh? O sea, si hablas por teléfono, seguramente te encuentras en la más absoluta soledad. Pero si hablas con la gente de redes sociales, en concreto de Twitter, y les mandas un mensaje directo, pues te van a atender súper bien. Entonces, a mí me decían que no me podían aplicar mi tarifa anterior porque es que había cambiado. Bueno, la cosa es que por teléfono me dieron una oferta, un precio, que luego no me aplicaron. Me costaba 70 euros cuando me tenían que, bueno, me tenían que aplicar un precio bastante más ventajoso que es el que tengo. Y estos tíos de las redes sociales lo consiguieron. La cosa está en que lo que yo tengo, que pensaba que lo iba a perder, es que tengo una tarjeta SIM adicional que comparte datos de la tarifa ilimitada, que está incluida en el precio, junto con HBO y junto con series fans. Y el TiVo también, me lo han metido. Entonces, la verdad es que tengo un precio que estoy bastante, bastante contento con Vodafone. Entonces, mi idea es meterle la tarjeta SIM adicional al router de Amena y funcionar. Tíos, hace un frío en Madrid que no os podéis ni imaginar. O sea, ahora mismo, si fuera hecho un directo, veríais lo que yo veo, que son los coches blancos por la helada, la hierba, y la hierba totalmente emblanquecida, la misma acera también blanca y un frío espectacular. Yo tengo la mano donde sostengo el micro para que no petardee mucho, la tengo que se me va a caer a cachos congelada y cristalizada, ¿no? Total, que hace mucho frío en Madrid, y encima en Madrid tenemos un problema, y es que ayer la línea 4, que es una de las arterias de metro de Madrid, del subterráneo, la han cortado hasta el mes de marzo. Se va a formar una. A mí no me afecta porque yo voy por otros cauces, y además ahora cada vez cojo menos el metro. Hay una cosa más que quería comentaros. Los Reyes Magos me trajeron un chisme sumamente útil, que voy a hacer un vídeo. Quiero hacer un vídeo para que lo veáis y luego poner el enlace de compra. Básicamente es un inflador de neumáticos que se conecta a la toma de corriente del coche de 12 voltios, del mechero. Y entonces tú le pones la presión que quieres meterle al neumático, y es un aparatito chiquitito y te infla el neumático. Lo cual está bien, porque es que el otro día ayer que fui al Alcalá de Henares, se me encendió un testigo luminoso del cuadro de mandos, que era baja presión de los neumáticos. Y nada, como había venido con tiempo de sobra en la visita, bajo un frío gélido, estrené mi cacharrito, lo saqué, le metí presión a los neumáticos, súper fácil, y aunque al principio seguía saliendo el testigo, en cuanto salí de la visita y me metí en la autovía, pues ya estaba perfecto. La verdad es que tenía las ruedas bajitas. No mucho, pero algo bajas. Es que a veces en las gasolineras se forman unas para echar aire que no os podéis ni imaginar. Así que ya os pondré el enlace de compra patrocinado para todos aquellos que con noble corazón apoyáis de manera indolora a la isla de Vidas en Red y a su presidente y a las arcas de esta emergente nación isleña. Bueno, desde la gélida Madrid, saludos a todos, feliz martes, sed buenos, buscad la belleza, como decía Ramón Trecet, buscad la belleza, que es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Una proclama estética romántica muy interesante. Bueno, un saludo y hasta pronto.